alegría, amor y paz. En Navidad es tiempo de soñar, de vivir y amar. ¡Qué felicidad! ¡Cumbia! Esperando la noche buena, se ven contentos todos los niños. Es 24 de diciembre y mañana es Navidad. Navidad llena de amor, de ilusiones y esperanzas. Qué bonito es sonreír y no vivir tristezas. Navidad llena de amor, vivamos todos en armonía. Juntos vamos a disfrutar la alegría de este día. Navidad llena de amor. Alegría, amor y paz. En Navidad es tiempo de soñar, de vivir y amar. ¡Qué felicidad! Esperando la noche buena, se ven contentos todos los niños. Es 24 de diciembre y mañana es Navidad. Navidad llena de amor, de ilusiones y esperanzas. Qué bonito es sonreír y no vivir tristezas. Navidad llena de amor, vivamos todos en armonía. Todos vamos a disfrutar la alegría de este día. Navidad llena de amor.